Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Yo hice bo, no hice buen mate en mi vida. Ni andaba un mate, sí. Porque no, mate todo uno, dos. No, me gusta tomar mate a mí. Le acepto algo por aquí, me invito a mate, sí. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. No, yo qué te voy a decir, yo le eché un poco de agua y un poco de hierba y azúcar y vaya la mierda, ¿viste? No hice un mate en mi vida. Solo con la hierba en el mate ya estamos. Si no dejas hervir el agua y no dejar de cebarlo para que no se enfríe la hierba. Mi preparación es esa, cuidar el agua y que no... Y poner la hierba en el mate, nada más. Ya con la bombilla puesta, ¿no? Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Mire, yo vivo durante el verano en Villa El Dique y ahí tenemos enfrente la central nuclear. La verdad me gustaría no tenerla. Lo primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es el mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Si nos juntáramos Cañada Larga, sur y norte, sería otra manera de vivir. Si se ha sacado alambrado y corrales acá en Bajo el Molino, también se tiene que sacar en otro lugar donde está cerrado hasta el río. Quiero reivindicar el mate que ha sido de alguna manera puesto en discusión con esto de la pandemia y como causante de muchos de los contagios. Es que si el mate se ha hecho para compartir, es difícil la situación. Al menos compartamos el termo, por lo menos. Para romper el aislamiento, ponele la pava. Un programa de circulación comunitaria. Hola, hola, hola, tengan todas y todos un muy, pero muy buen día. Arrancamos una nueva emisión, un nuevo programa de Poné la Pava por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, desde la localidad de Los Hornillos para todo el Valle de Traslasierra. Primer sábado del mes de julio. Ya estamos en julio, increíble la velocidad con que se van los años. Pleno invierno, está fresca la matina acá, por lo menos en Nono. Y la saludo a mi compañera, ¿cómo le va? Sol, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, cumpa? Bien, muy bien. Acá con el frescor de la mañana, sí. Pero acá presente. Resistiendo. Bueno, vamos a tener una mañanita tranquila en el programa, me parece. Ahí vamos a ir viendo cómo lo llenamos de contenido. Como todos los sábados tendremos columnas. Sí, claro. La de artes, que le toca. Hoy vamos a evocar a una poetisa chilena. ¿En serio? Sí. Bueno. Según yo, sí. Es una poeta maldita. ¿Maldita? Sí. Bueno, es así llamada, pero ajá, yo la pondría en el grupete. Está muy bien. Sí. Bueno, porque aparte, le digo una cosa, sí, el grupete es de masculinidades. ¿Por qué no una fémina? Claro, ¿por qué no? Y en esto de los malditos, sí, les maldites. Hoy, 3 de julio, sí, estamos en una fecha que, bueno, tenemos ahí varios... malditos de la música, que ahí en periodo muy corto de tiempo, en dos años, entre 1969 y el 71, un 3 de julio, morían a los 27 años. Sí, la seguidilla, ¿no? Sí. Sí. Y lo todo medio, casi todo con la J, ¿no? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Claro. Y el primero, el que inauguró la saga, sí, el más grosso, pero lejos, Brian Jones. Claro. El hacedor y líder de los Rolling Stones, que se fue muy, pero muy joven. Sí. Pero dejó 15 discos grabados, así que lo vamos a conmemorar, lo vamos a celebrar, vamos a escuchar música variada y bastante de algunos de estos malditos, maldites de los, del grupo de los 27. Hoy es el día de la locutora y el locutor en la Argentina, fíjese. Bueno, así que, feliz día. Bueno, sí, compañero. No, no soy locutor, realmente no tengo el título de locutor, no estudié locución, ni mucho, le ni hace, mucho menos, le hace. Pero le hacemos el micrófono. Sí, ponele. Entonces, felicidades, felicitaciones para todas aquellas personas que hacen con el micrófono, en la radio principalmente, que es lo que personalmente más me gusta, pero bueno, el micrófono en otros ámbitos también, ¿no? Un oficio, bueno, si se lo lleva bien, digno, ¿eh? Aunque tenemos detrás del micrófono cualquier cosa a veces, ¿no? También. Se celebra hoy, 3 de julio, porque en el año 1943 se fundaba la Sociedad Argentina de Locutores, así, locutores. Claro, así. Con el dedito. Ya ponían la E. Ya le ponían la E a locutores porque ahí incluso. Claro. Sí. Todo y todas. Está perfecto. Claro. Bueno, te cuento que esta artista, esta escritora, sí, nos dejó este plano, decidió dejar este plano a los 28. Ah, mirá. Así que jovencita muy cercana al grupete de los 27. Sí. Inclusive. Muy no bien. Solo por su contenido y lo que ella fue escribiendo, sino también ahí. Muy, muy joven. Bueno, otro de esta fecha, 3 de julio, en este caso no es de los que se quitan o murieron, se quitaron la vida, sino nacido el 3 de julio de 1883, es Franz Kafka. Ajá, sí. Este gran escritor. Escritor checo, ¿no? Nacido en Praga. Bueno, se dice que su obra fue de las más influyentes, ¿no? En el siglo XX, precursor de la fusión de elementos realistas con elementos fantásticos. Un clásico, ¿no? La metamorfosis. Sí. Lo tenemos en el tema musical. Ajá. Sí. Bien. Muy qué bien. Bueno. Así que fíjese, vamos a andar recorriendo varias músicas alusivas a la fecha. Bueno, acá Rodrigo Navarro aquí, que nuestro compañero que hace habitualmente nuestra, su columna de historias, pregunta, ¿ya empezó el programa? No, por internet, Rodri, no, ponela, ¿ves? Está haciendo, no, ponela 88.5. Claro. Ahora vamos a avisar por WhatsApp. Porque, no está saliendo la radio por internet. Hay un problemita técnico ahí, esperemos que se resuelva ahí en los estudios centrales del Grito. De manera pronta, pero al momento la radio por la sintonía del éter, ¿no? 88.5. Quien nos está sintonizando ahí es Mario Brusone, que me dijo que ya se terminó el licor que se ganó el sábado pasado. Obviamente. Con estos días de fresquete, la verdad que. Claro. Sí. Escuchando en Villa Dolores, nos dice Mario, bueno, fresco para bien, salir temprano y ya andar desde Nono por Villa Dolores. Bien ahí. Abrazo para el Andrew, ahí, que en un ratito capaz lo tenemos por Nono. Bueno, los mensajes están llegando por ahora al 56-0743, 15-56-0743, pero ahorita nomás encendemos el otro. El viejito ya está prendido. Es el 1557-0127. 570127. Ahí nos pueden mandar mensajito de texto, mensaje de WhatsApp. Si quieren, pueden llamar y hacemos la prueba de si sale al aire. También. ¿Vamos a sortear un licor? ¿Cómo no? Otro licorcito se va. ¿Otro de chañar? Tengo uno de jengibre, limón y miel. Espectacular. Uno de jengibre. Quiero guardarme los poquitos que quedan de chañar. Está bueno. A mí. Así que bueno, un licorcito se irá hoy entre quienes se contacten, se comuniquen. Estamos elaborando la remera de Florencia Pelazzini. Muy bien. Le digo que en cualquier momento se viene el gran sorteo. El gran sorteo. De todos los tiempos. Grande, todos los tiempos. Sí. Ahí estamos en el trabajo. Todavía no está. Por eso, bueno, pero lo vamos anticipando. Sabemos que cuando suceda ese día estalla el celular, seguro. Yo creo que igual ella tendría que participar del programa en el día del sorteo, al menos. No, mínimamente ese día tiene que venir a las 8:30, 9 de la mañana a ayudar a armar todo el estudio. Este cabinita radial que armamos en Nono. Sí, tiene que venir. Y sí. Claro, sí. Florencia, ¿estará despierta? Che, ahí escuchaba, justo antes del enganche del programa desde Nono, porque reiteramos que nosotros estamos aquí, sí, en la localidad de Nono, uh-huh, frente a la Plaza San Martín, en la Biblioteca Rural Licha Funes, y desde acá armamos un estudio móvil, una cabinita radiofónica, y tiramos de alguna manera una señal hasta Hornillos, y de ahí salimos por antena. Uh-huh. No sé por qué contento de esto, porque pensé que iba a decir algo que se me fue de la mente en este momento. Bueno, estamos acá otra vez en nuestros pagos. En nuestros pagos. Contentos de hacer radio desde Nono. Está bastante vacía la plaza. Sí. Entendiendo que se rearma la feria en breve. Sí, parece. Así parece. ¿Será igual el fin de semana que viene o no? Yo creo que a partir del 9 de julio. El fin de semana que viene. El 9 de julio es el viernes próximo. Claro. Pero bueno, tarea para el transcurso del programa: averiguar y chequear esa información. Quizás podemos hablar con Marcelo Bonilla, que ahí está gestionando siempre todo lo que tiene que ver con la feria, para que nos pase la información. Por él lo podemos llamar y sacarlo al aire más tarde. Yo me acuerdo lo que quería decir: que estaba llegando hacia la. Hacia este espacio de la biblioteca, y venía escuchando la radio y decía, poner a Pava todos los sábados de 9 a 12. Claro. Eso quería decir. Ese es el antiguo horario. Ahí lo vamos a corregir. Porque tenemos el horario invernal. Horario de invierno arrancamos. De 10 a 13. Una horita para más tarde. Remolonear un poquito. Sí. Bueno, les recordamos también que el programa se retransmite los domingos de 11 a 14 por mochilerosradio.com, y volvimos al aire de la radio Tinku los lunes desde las 14, o sea, de 14 a 17 horas. Así que saludamos a quienes nos sintonizan por esas otras vías. Perfecto. Nos vamos a ir de paseo. ¿Tiene ganas? Viajar un poco, por lo menos, pero imaginariamente. Ni te cuento las ganas que tengo. Bueno, si te empiezo a contar, se nos va el programa con eso. No. Así que bueno. Bueno, vamos a viajar un rato con la radio así a Canadá, al norte de nuestro continente. Decí que es verano allá, porque si no ya... ¿Verano? Entre el frío que hace acá y el que hace allá... Mirá, hay olas de calor y olas de incendio de iglesias en Canadá. Bueno, así que por algo de ser. Está peludo, está caldo el verano. Bueno, vamos a contar eso ahora en un ratito. ¿Por qué está caliente Canadá? Playa, arena. Sí. Olas y mar. Totalmente. ¿Sí? Por favor. Me encanta. ¿Cuándo? Pero, ¿cuándo? Que dijo, no sé ni cómo era el olor del mar, por favor. El sonido. No, el olor extraño, porque el sonido, vos te pones alguna música o algo. Sí, pero no es lo mismo. Pero el olor. Mira, si hay una cosa que yo corroboré la última vez que fui al mar, que fue hace bastante, tiene como la sensación de que el mar siempre hace como el mismo movimiento, repetitivo, que lo es. No, pero cuando cansa. Estás ahí, presente, te das cuenta que no. Que cada día es diferente, porque el viento es distinto, porque hay viento, no hay viento. O sea, tiene una dirección diferente, una intensidad diferente. Depende de la hora del día, también es diferente. No es lo mismo a la mañana que a la tarde. Entonces, esa falsa idea del observador... de que siempre es más o menos igual, es realmente falsa. Falsa. Sí. O sea, es que el jueves, que ahí nos reunimos en una comilona, nos acordábamos, charlábamos las primeras vacaciones de niñez, uh-huh. de la niñez, así, y a mí me llevó a San Clemente del Tuyú uh-huh. y las almejas, ¿no? Sí. ¿Cómo era la costa atlántica en ese lugar? Sí, yo recuerdo también esos. La actividad era. Momentos con mis abuelos de almejas. Claro, almejear, sí. ¿Viste? Limpiarla, ponerla en el balde. Sí. Después ponerla a la olla, hervirla, ver cuáles servían, cuáles no. Y decíamos, che, con todo esta el cambio climático, la modificación que sí. hace el hombre en el ambiente y demás, ¿existirán todavía las almejas? ¿Será una práctica de la gente que habita esos lugares todavía? Y no lo sé. Yo cuando era chica recuerdo que había infinidad. Era tremendo. Pero después no. Las últimas veces que fui... Yo no fui nunca más, por eso no digo todo. No había, como antes, ni caracoles en uh-huh. la costa, ni tampoco almejas, ni no, nada que ver. Bueno, fíjese, no sé si es para que vuelva la almeja, el caracol, uh-huh. pero en Mar del Plata quieren instalar una plataforma petrolera ahí a unos cuantos kilómetros de la costa, no la uh-huh. vas a ver... pero, por ejemplo, fíjese, yo recordaba los otros días cuando voló una plataforma petrolera en alta mar, uh-huh. en el Golfo de México, sí. de la de British Petroleum era, o la Shell, no recuerdo uh-huh. bien, hace unos cuantos años, que fue un desastre, no lo podían parar a la pérdida. Bueno, hoy, ayer viernes, por la mañana... también en la costa de México, de Petróleos de México, de la empresa Pemex, uh-huh. explotó un ducto de gas. Las uh-huh. imágenes desde el helicóptero, tremendo. En el medio del mar, sí. un círculo inmenso de fuego. Wow. Agua y fuego. Y eso, bueno, dicen que al final la repararon. Ponele. Nos sí. cuentan, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en Mar del Plata está agitada. La vecindad, uh-huh. porque ya se realizó esta semana la primera audiencia pública de manera virtual en la que se inscribieron varios centenares de organizaciones y personas para plantear su oposición a que se instalen empresas extranjeras allí con plataformas marinas para extraer petróleo y gas no convencional, o sea, fracking uh-huh. en claro. el mar. Tremendo, no aprende más el tipo, ¿eh? ¿Qué onda? Y la almeja... Bueno, vamos a charlar un poquito también de la continuidad de las decisiones judiciales para desalojar a campesinas y campesinos en el norte y en el oeste de nuestra provincia de Córdoba. Tema que venimos tratando en Poné la Pava, tema que se trata habitualmente en la radio El Grito, durante la semana también, que el Movimiento Campesino de Córdoba había denunciado ya hace un par de semanas atrás más de una decena de familias ahí al borde de sufrir desalojos de sus tierras que habitan de manera ancestral en muchos casos, o por lo menos con posesiones de más de 20 años. Uh-huh. Y en este caso, en Salsipuedes, intentan desalojar a una mujer campesina. Tenemos ahí un testimonio para compartir de esa situación. Y un poquito más cerca, aquí en San Marcos de Sierra, uh-huh. también hay un conflicto porque la municipalidad derogó una ordenanza que habilitaba la participación de la comunidad de ese pueblo ante cualquier obra que refiera a algún tipo de impacto, ¿no? en el desarrollo urbano de ese pueblo, que tiene una particularidad, ¿no? de una identidad, de conservar las cuestiones arqueológicas, su plaza rodeada de calles todavía de tierra y demás. Bueno, la municipalidad en plena pandemia dio debajo una ordenanza que habilitaba la participación comunitaria y se metió con unas obras que finalmente estas últimas semanas la justicia dio la orden de detener porque aparentemente hay una afectación arqueológica uh-huh. y no han presentado ningún tipo de estudio de impacto claro. cultural, que claro. aparte de los estudios de impacto ambiental, en las zonas que son reservas arqueológicas uh-huh. se requiere la presentación de ese tipo de estudios. Así que si todo sale bien, también un contacto telefónico allí con uno de los dirigentes, los integrantes de la comunidad comichingona de ese pueblo uh-huh. que también han hecho presentaciones judiciales porque según convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier tipo de acción o obra que se realice en territorio de comunidades indígenas tienen que ser previamente informadas y tienen que considerarse las posiciones de las comunidades, cosa que parece que en San Marcos no, no sucedió. Bueno, parece que no, surtito, pero hay cosas. Claro. Hay cosas. Ahí vamos armando, así que quédense en la sintonía hasta las 13. Está ahí levantando el solcito, ya por lo menos entran los primeros rayos de sol en la Plaza San Martín, siendo casi las 10:30 de la mañana. Si no le parece mal, una samba. Por favor. Bueno. Una samba un poco más movidita, es más. Una samba carpera será. ¿Será carpera? Ajá. A ver, una de carpa y una que se llama La Negro Alegre. Esa va primera. Ajá. Y La Carpa de Don Jaime, bien, pegadita, ambas interpretadas por Dino Saluzzi. Así, zambitas bien movidas. ¡Primerita! Thank you. ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Es insoportable. Imposible escapar. Nunca he visto algo así. Y espero que nunca se repita. No es nada agradable. Es demasiado, demasiado verano para nosotros. Como les decía, salimos del frío invernal transerrano y nos vamos al calor en Canadá. Sí. Canadá continúa soportando un domo de calor que está batiendo récords de temperaturas en el país. Las autoridades han emitido advertencias de calor excesivo para una amplia zona de este país, desde la provincia de Columbia Británica hasta la de Ontario. Entre el miércoles y el último día jueves, los meteorólogos registraron 700.000 relámpagos en el oeste de Canadá, una cifra jamás registrada. Estas descargas eléctricas son impulsadas por nubes de Pirocumulonimbus, que son las nubes esas que tienen formas. Sí, y que como que son muy altas, ¿no? Sí. Llegan, no sé, hasta la estratosfera. Bueno, estas se forman allí en Canadá por estos días a causa de los incendios forestales. Claro. A su vez, los rayos que provocan estas nubes vuelven a encender el fuego en los bosques de Canadá. Así está la cosa, ¿eh? Estos fenómenos ocurrieron luego de que el martes Canadá alcanzara una temperatura récord de 49 grados centígrados, que se registró en el pueblo de Lytton. Este miércoles un incendio forestal destruyó casi por completo a dicha localidad. Bueno, también la ola de calor que afecta el norte de nuestro continente americano está haciendo estragos en otras regiones del planeta, por ejemplo, en Grecia, donde las autoridades cerraron el último jueves la Acrópolis, allí en la capital, en Atenas, para proteger a los turistas de la ola de calor abrasador que ya provocó temperaturas allí de hasta 43 grados centígrados. En Rusia, un pueblo siberiano, que es considerado el lugar habitado más frío de la Tierra, ha alcanzado una temperatura récord de 31 grados centígrados. La ola de calor que sufre Siberia está derritiendo rápidamente el permafrost. Esto ha provocado la liberación de grandes reservas de metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Bueno, así están las cosas. Está Kainchi. Sí, en el hemisferio norte el verano está sumamente caldo. Vamos a escuchar, ahí quiere hablar, es el primer ministro de Canadá, ¿no? Quien, bueno, pone en un marco más de contexto lo que está pasando en su país hoy. Creo que la gran lección de estos últimos días es que la crisis climática no es una ficción, sino que es absolutamente real. He tenido reuniones informativas del Servicio de Incendios Forestales. Toda la costa oeste de Norteamérica, desde Baja California hasta Alaska, está al rojo vivo. Esto no es un problema de Columbia Británica ni de Canadá. Es un desafío global. Los ciudadanos del mundo debemos unirnos. Nos quedamos en el Canadá porque durante esta semana, en estos días, creo que fue el primero de julio, correspondía a las celebraciones de la independencia, ¿no? El Día Nacional en Canadá, que celebraciones que se vieron opacadas por esta información que empezó a circular a fines de mayo y que tiene que ver con el descubrimiento de tumbas de niñas y niños indígenas en escuelas administradas por la Iglesia Católica. Hasta el momento han sido incendiadas 5 iglesias católicas en Canadá, tras encontrarse al menos 750 fosas comunes con los restos de 1000 niños y niñas originarias que los internados católicos de principios del siglo XX arrancaron de sus familias para ingresarlos a la fuerza a un programa que buscaba separarlos de su cultura, sus costumbres y tradiciones, para asimilarlos a la sociedad canadiense y evangelizarlos. Bueno, es tremendo lo que viene pasando. Primero aparecieron, creo que eran 250 niños y niñas. Después ya suman cerca de 1000. Y se habla que fueron hasta el año 1990. Wow, 1990, tremendo. Hubo en la República, así en el país de Canadá, unos 150.000 niños y niñas que han sido educados, sí, por la iglesia con la intención de desterrar la cultura, las culturas indígenas presentes en ese país del norte de nuestro continente. Uh-huh. Esto está trayendo cola por distintos lugares. Ya se le está solicitando al mismísimo Papa Francisco, ¿no?, que condene, ¿no?, esas, claro, acciones de la Iglesia Católica en Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió perdón y retiró una condena a los crímenes contra indígenas del gobierno en 2009 y aseguró que lo sucedido equivale a un genocidio. Las naciones originarias exigen un pedido de perdón del Vaticano, cuyo líder, ex cardenal argentino Jorge Bergoglio y actual Papa Francisco, solo pronunció que los hallazgos le parecen inquietantes. Este jueves, en el marco del Canadá Day, manifestantes derribaron en el Winnipeg las estatuas de la reina Isabel II y la reina Victoria al grito de sin orgullo por el genocidio. Bueno, genocidio cultural, ¿no? Tremendo, es lo que están denunciando los pueblos originarios de Canadá con el descubrimiento de estas, no sé si llamar fosas comunes o qué son, pero son tumbas con miles, ¿no?, de niños, sí, y niñas. Vamos a escuchar algunos testimonios. ¿Tenés algo más ahí? No. Bien, escuchamos algunos testimonios de esto que, bueno, ha sido noticia en este último mes, en esta última semana principalmente en Canadá, y dejamos ahí con un poquito de música autóctona de ese lugar. Esa escuela, al igual que sus tíos y tías. Entonces, para nosotros es algo importante, porque estos cuerpos que se han encontrado son de personas de nuestras propias familias. Estos niños fueron robados, fueron separados de sus familias, fueron torturados y luego asesinados. And then they were murdered. As of yesterday, hasta ayer, hallamos 751 tumbas sin nombre. Unmarked graves. No es una fosa común. Mass grave site. The Pope needs to apologize. El Papa necesita disculparse por lo que le sucedió a la escuela residencial Maryeval. El impacto de los sobrevivientes y descendientes de la Primera Nación causes. Recuerdo que cuando éramos niños y teníamos funerales, caminábamos hasta el final del sendero donde se enterraba. Ahora recuerdo que nos decían, no pasen por aquí, no pasen por allá, creemos que hay cuerpos ahí debajo. Estamos apenas en el comienzo. Esto es solo el segundo hallazgo público. Oh, Vamos a compartir el testimonio, conmovedor testimonio, de un nativo canadiense que pasó por esta situación. La religión mata. De, ¿el cuerpo o el alma? Bueno, ser criado en una de estas escuelas católicas. Andrés Niño del Viento. Mi nombre es Andrés Niño del Viento. Soy un indígena Chippewa Cree. Yo estuve internado en dos escuelas. Una fue la escuela indígena Wapeton en Dakota del Norte. Y la otra fue la escuela indígena en Flandreau, en Dakota del Sur. En los 60s y principio de los 70s. Me llevaron interno a las escuelas en donde no me era permitido hablar mi lengua nativa o practicar mis costumbres. Muchas veces me pusieron este grande, viejo cono blanco que decía burro, y yo no sabía qué significaba, no sabía inglés. Me lo ponían y me hacían llevarlo a todos lados, y los niños se reían de mí. Me alejaron de todo y me castigaban por hablar mi idioma. Es que era mi lengua materna. Yo no sabía ningún otro lenguaje. Así que cuando hablaba, era en mi idioma. Cuando hablaba, era lengua Cree. Y cuando hablaba, me pegaban tanto que perdí mi lenguaje. Yo perdí mi lengua indígena. La única cosa que recuerdo es mi nombre indígena. ¿Qué significa águila de anciano? Eso es lo único de Cree que sé. Ellos me pegaban todos los días. Me pegaban. Me cortaron el pelo. Hicieron que me arrodillara frente a la puerta por la que todos entraban. Y así todos se burlaban de mí al entrar. Me tocaban la cabeza y se reían de mí. Todo porque yo estaba hablando. Me agarraron hablando. Yo espero que algún día alguien me escuche. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Aquí seguimos en Poné la Pava por Radio El Grito 88.5 en este día sábado 3 de julio, en el que ya empieza a verse gente circulando por la Plaza San Martín en Nono, bien empilchados, porque todavía está fresco, hay como una nube dando vueltas, no está pegando el sol de lleno todavía. Por acá llegaba un mensaje, necesitamos más aclaración, le pedimos a la Noé, si está ahí en la sintonía, que nos dice que Marcelo Santa Cruz perdió su billetera en la puerta del chino. No sabemos si Noelia, que nos escribe, encontró esa billetera, la tiene ella, si nos está avisando para que si alguien la encontró, bueno, la retorne. Y tampoco sabemos en el chino de dónde, si es en el chino de Villa de las Rosas, de Nono, de Los Hornillos, de Miraclavero, hay chino creo que en todos lados. Bueno, así como lo hizo la NOE al 560743 o al 570127, a esas vías de contacto nos pueden mandar mensaje, nos cuentan desde dónde nos escuchan, bueno, lo que tengan ganas en este sábado, ¿no? Y sobre el final del programa vamos a estar sorteando un licorcito de jengibre, limón y miel. Qué rico. Sí, es rico. A mí me gusta. Y es peligroso. En estos días que me he quedado sin vino, que es un elemento muy importante. Fundamental para el invierno. Y para la calefacción. Para las nochecitas. Sí. Así que sí. El licor está bajando. Se va a terminar. Bueno, yo le decía que sí. En el día del natalicio de Franz Kafka, sí. Le traje una canción sobre sí.